La Noche de Usted con Marta Flores continúa a través de Radio Mambí, la grande. Bueno, mis queridos amigos, vamos a desconectarnos esta próxima media hora. Nos vamos a desconectar, nos vamos a hablar de teatro. Usted sabe que a mí me fascina el teatro, de hecho lo hice tantos años. Y me encanta. Yo, para mí el teatro es algo que me llena mucho emocionalmente, y tengo aquí a alguien que respeto mucho como director, como actor y como todo junto. Me estoy refiriendo a mi amigo que lo tengo aquí, Jorge Obie. Además, Jorge Obie es un tipo insistente y te llama y te habla. A mí me encanta Jorge, la verdad. Jorge, buenas noches. Marta, buenas noches. Muy bien. Está muy acompañado la noche de hoy. Sí, viste. De grandes figuras, de grandes directores. ¿Esto es un invitado tuyo o no mío? Ajá. Pues te lo voy a presentar. Aquí conmigo está Juan Roca, director, actor y director general, vamos a decir, de este teatro que se llama Habana Fama, que estamos presentando El Solar de la Palangana de Oro. Hoy es... La producción es de claro. Muchas gracias por tenernos acá, Marta. De verdad que sí, es un honor estar aquí con usted. Perdona que te interrumpa, obvio, pero yo no tenía el gusto de conocer a Juan Roca. Pero yo quisiera, Juan, que me hablaras un poquito, y perdóname que te tutee. Sí, no, para nada, en lo absoluto. A mí me encantaría que tú me hablaras un poquito, Juan, de tu trayectoria en este campo, ¿no? Porque, ¿Cómo no? Vaya, hay quien empezó aquí, hay que empezó en Cuba, hay que empezó en Puerto Rico. Aquí todo el mundo tiene una forma distinta de haberse iniciado en este campo. ¿Cómo no? Es verdad. Me gustaría que tú me hablaras un poquito de ti. ¿Cómo no? Bueno, pues yo soy el director, como dijo Jorge Obie, el director general y productor de la compañía de teatro Habana Fama. Uh-huh. Esta es una compañía de teatro que fundamos en la ciudad de Los Ángeles hace 25 años. Ah, ves, como yo te dije, que todo el mundo tiene... Sí, claro. Estuvimos muchos años en Los Ángeles. ¿Sí? Y hace solamente 6 años que trasladamos la compañía para acá, para Miami. Uh-huh. Tenemos nuestra pequeña salita ahí en la pequeña Habana y nos hemos mantenido activos por 25 años ya. Haciendo teatro allá en Los Ángeles, que es una ciudad tan ardua, tan difícil, porque es una ciudad muy dispersa. Es una ciudad muy linda, pero es una ciudad muy dispersa. Y verdaderamente nos costó mucho trabajo establecernos, pero finalmente lo hicimos. Y ahora pues estamos aquí en Miami. Dime una cosa, Juan. El arte como tal es muy bello, pero como negocio, entre comillas, es muy difícil. Se hace fuera de nuestro ámbito, de nuestro ambiente, de nuestra cosa. ¿Es posible que en Los Ángeles se pueda tener una compañía de teatro y que funcione bien? Porque yo siempre digo que el teatro, generalmente, en Miami, yo no sé, en otro lugar, a no ser también en Nueva York, que lo he visto mucho, generalmente todo el que hace teatro aquí en Miami lo hace como un hobby, no como un modus vivendi. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil vivir del teatro. Pero muy difícil, muy difícil. Casi yo te diría que imposible. E inclusive, no a los actores, a los cantantes. Aquí en lo que es el medio artístico, cosa increíble, al principio del exilio nos era más fácil vivir de ello, increíble, que hoy en día, 50 años después. Así es. Lo digo porque yo ya cumplí los 51 años exiliada. Y yo cuando llegué aquí, yo cantaba por las noches en un cabaret muchos años. Yo hice teatro con todo el mundo. Yo creo desde Otto Sirgo, con Leopoldo Fernández. Yo hice compañía, yo hice de todo, gracias al Señor, con mucho éxito. Y pudimos vivir de eso. Por eso yo te digo que los años fueron cambiando. Quizás al venir más cubanos, al venir más hispanos, se fueron reduciendo las posibilidades de vivir de esto. Todo el mundo, que si la factoría, que si el esto, que si lo otro. Y esto fue, yo digo, un hobby, porque nos gustaba más que un modo vivendo. ¿Cómo tú captaste el ambiente en Los Ángeles a través de esos 25 años? Los Ángeles es un poco igual acá. Yo pienso que la manifestación teatral es una de las más difíciles. Y es una de las más difíciles porque... No quiero decir que es una manifestación cultural que esté llamada a extinguirse, como muchas personas dicen, pero lo que sucede es que la tecnología ha ocupado mucho espacio. Antiguamente, pues no había los programas de televisión que hay ahora, los videos, las películas que la gente puede rentar en $5, está todas las personas sentadas en su casa. Obviamente, es una la internet, o sea, son cosas que de pronto son muy fáciles, son muy accesibles para la gente, pero no tienen la magia y el encanto que tiene el poder asistir a una función de teatro en vivo, donde tienen los actores frente por frente, dando su corazón, su alma, su vida misma, para entregársela a ese público. Es muy difícil, pero obviamente los tiempos han cambiado, y yo pienso que por eso es que el teatro se ha convertido ahora, como usted bien decía, en un hobby. No creo que las personas que hacemos teatro vivamos de eso solamente, es imposible. Y eso se debe específicamente a la asistencia del público. Uh-huh. Siempre estamos reclamando la asistencia del público. De hecho, Habana Fama en estos momentos ha rebajado los precios de la taquilla. Eso es muy importante. Sí, tenemos... O sea, precio asequible para que todo el mundo pueda ir. Muy accesible, correcto. Y creo que eso ha sido un gancho en esta obra, por eso hemos tenido tanta buena acogida, ¿no? Pero obviamente al bajar los precios, pues entonces tenemos que depender de personas como usted que nos ofrezca un espacio como este gratuitamente, desinteresadamente, para poderle dar publicidad. Pero si tenemos que pagar un espacio en la televisión para darle, no, sí, es, no, imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces lo hacemos verdaderamente, usted lo sabe, usted es actriz de teatro también y sabe con el sacrificio que hacemos esto. Uh-huh. Es muy difícil, pero es muy bello, y verdaderamente yo no vivo del teatro, pero vivo para el teatro. Muy bueno, me encanta eso. Es parecido a lo de Jorge Obies, que también tiene que, ¿verdad?, que no vive del teatro, sino no, por el claro, teatro. Claro. Dime una cosa, ¿por qué poner en escena El Solar de la Palangana de Oro? Esto es una obra que yo, honestamente, yo sé que esto es de Raúl de Cárdenas. Sí. Personas que, bueno, qué sé yo, un talentazo. Sí, cómo no, cómo no. Sí. Ahora bien, ¿por qué escogiste El Solar de la Palangana de Oro? Bueno, la obra la dirige Eddie Díaz Sousa, yo produzco la obra como Habana Fama, pero ¿Quién escogió ponerla? La escogió Eddie Díaz Sousa, su director. ¿Sí? Es una obra que Raúl de Cárdenas escribió en los años 60, fue premiada y fue puesta en escena en Cuba, fue muy exitosa. La obra, es que la obra tiene un encanto, es mágica. La obra recoge todo lo que es el costumbrismo cubano, de un solar habanero, pero es la mezcla del dramatismo, de la verdad, yo diría, de la verdad del cubano, que somos, podemos estar muy sufridos en un momento determinado y de pronto una sonrisa o una nota musical pues ya nos quita un poco esa tristeza. Y esa obra de Raúl de Cárdenas, muy sencilla, es una obra muy sencilla, pero encierra un mensaje precioso y es un mensaje que aún es vigente, es actual. Déjame hacer una aclaración. Originalmente La Palangana de Oro, cuando se estrenó en el año 61 en La Habana, era una obra de un solo acto. O sea, no como esto. Raúl de Cárdenas convirtió ahora esta obra, El Solar de la Palangana de Oro, en una obra de dos actos. O sea, la extendió. Pero el mensaje sigue siendo lo mismo. O sea, es la ilusión que tiene el ser humano de buscar algo mejor, uh-huh, aunque no lo pueda obtener, pero es la ilusión, sobre todo del cubano. El cubano es muy soñador, muy idealista, muy, y siempre estamos que si nos dan el batacazo y todavía vimos un poco de música, tratamos de levantarnos y seguir para adelante. Es verdad, es verdad. Dime una cosa, Juan Roca, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Las Villas, de un pueblo precioso que se llama Caibarien, un pueblo de pescadores. Ay, hijo, figúrate tu Caibarien, que lo conozco también, porque está pegado a Remedio. Sí, pegadito a Remedio, claro. Sí. Y mi familia de Remedio, Las Villas. Ah, mira eso. Las parrandas remedianas fueron algo maravilloso, tradicional nuestros allá. Maravilloso. Yo tengo por parte de padre, yo soy de Cárdenas, por parte de madre soy de Remedio, Las Villas. Y Caibarien lo conozco muy bien. Pero, oye, es un lugar tan acogedor. Ah, yo soy, ¿no?, ahí de Caibarien, de ese pueblo precioso. Es un pueblo tan bello, tan cariñoso, tan qué sé yo. Y la gente de Caibarien y de Remedio pues estaban ahí muy... muy unidos, sí. Muy unido. Bueno, muy cerquita, un pueblo del otro, claro. Disfrutaban las parrandas remedianas como locos. Increíblemente, sí. Sí. De hecho, ahora yo estoy poniendo una obra, estamos preparando una obra para el Festival de Teatro, ¿sí?, que se llama Puerto de Coral, que está escrita e inspirada en Caibarien, está basada, ¿sí?, en Caibarien. Sí, es como un homenaje que lo estoy haciendo a mi pueblo, una obra preciosa. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dime una cosa, Obies, las personas, por ejemplo, que quieran reservar, aunque yo siempre digo algo, aunque usted reserve, y después llega un día y te dice un sábado o un domingo, caramba, yo oí esto del Solar de la Palangana de Oro, pero ¿qué me pasa? Que no hice reservación, a lo mejor no tengo entrada. Y nunca deje usted de ver un espectáculo porque no haya sacado entrada. Claro. Hay el que se enfermó, el que no fue, el que no hace TV. Así mismo. Y entonces usted puede aprovechar esos tiempos. Exacto, ahí nos llega y nos ha llegado mucha gente por la puerta, como uno dice, ¿no? Sin sus reservaciones, y sin embargo, siempre se le trata de encontrar un lugarcito aunque estemos ya llenos, ¿no? Y, o sea, no desistan de ir, de porque no tienen reservación. La reservación se hace porque hay quien le gusta estar en la primera fila o en la tercera. Este es un teatro pequeño que desde donde esté sentado lo va a ver todo. Va a estar muy pegado a los actores y además hay una relación entre los actores y el público muy rica. O sea que lo importante es, claro, si quiere más información, sí es bueno que cojan el teléfono. ¿Qué? Es el 786-319-1716. El teatro está situado en la 10 Avenida y la 8 Calle del Southwest, la Southwestera que todo el mundo conoce. Y no es fácil de, es fácil de llegar a él. Uh-huh. ¿Usted está dando funciones los sábados a qué hora? A las 8:30 y el domingo a las 4:00 p.m. Ajá, muy buena hora porque así las personas que el domingo, tú sabes que muchas personas mayores que no les gusta salir de noche a la casa, y de noche a la calle, qué sé yo, así que la hora es fabulosa, se puede la gente ir a almorzar, lo que ¿cómo sea, no? Y allá a las 4 pues ya no tengo que ver. Aparte de eso, Juan habló de que el teatro había decidido bajar los precios porque yo de verdad que la economía está mala. Y yo creo que más de lo que se ha bajado en esta temporada del Solar de la Palangana de Oro, creo que es imposible. Los sábados, entrada general son $15 y el domingo, entrada general son $12. Oiga, señores, miren que de acuerdo como veo los espectáculos aquí, mira, a mí me mortifica mucho y no tengo nada contra los artistas que vienen de fuera. Uh-huh. Yo he visto aquí algo que no es nada del otro mundo, cuando he ido al teatro, espectáculo cobrando $50 por la entrada, $65 por la entrada, no, cosas increíbles y no trae ningún tipo de mensaje. No. Así que si usted quiere disfrutar el Solar de la Palangana de Oro, señores, no, fíjense, no puede dejar de verla por el problema de los precios. Usted sabe lo que es el sábado $15. Increíble. Y los domingos $12, que se lo gasta usted en cualquier cosa. Así que eso es una cosa increíble lo que están ellos dando. Y tiene usted pues un elenco, yo a mí me gustaría que tú les explicaras el elenco que está Jorge, aparte de personajes tuyos. Bueno, empezando, la dirección de este espectáculo es de Eddie Díaz Souza, un muchacho con mucho talento, y verán la dirección tan excelente que ha hecho de este espectáculo. Además, esto es un espectáculo que tiene comedia, tiene música, tiene de todo. Ah, o sea, ¿sí? Que la van a pasar muy bien. Hay que decirlo. Sí. Y entonces tenemos las actuaciones de Belkis Provenza, una muchacha con un talento enorme, Onassis Válido. Uh-huh. Y Carlos Arrechea y Alexander Jiménez, unos muchachos jóvenes con tremendos talentos, y sí, yo inclusive, no por el talento, sino que estoy en el reparto. Y tenemos la dirección general de Habana Fama, que es de Juan Roca, el que está aquí con nosotros esta noche. Uh-huh. Y la dirección es el 752 Southwest de la 10 Avenida, o sea, la 10 Avenida pegadito a la calle 8. No tienen pérdida ninguna. Y tienen frente un parqueo muy bien, y si no, en la calle pueden parquear. En la calle se puede parquear perfectamente, allí hay parqueo para todo el mundo. ¿Cómo no? Y además, déjenme decirles, señores, para que no piensen otra cosa, ese barrio es bien seguro. ¿Cómo no? Sí, señor, la 10 Avenida y la 7 Calle de Nuevo Estuoso, por ahí está bien seguro, está muy bien cuidado. En primer lugar, déjenme decirles que hay seguridad, porque yo he visto que hay muchos pasando por ahí, perseguidoras, policías. No, y muy bien iluminado todo de noche. Muy bien iluminado, exactamente. Así que no tienen problema con la seguridad. No se lo pierdan, aprovechen, disfruten, porque Estos son cosas nuestras. Este comediante, o sea, el escritor Raúl de Cárdenas ha sido un hombre exitosísimo. ¿Cómo no? Yo me acuerdo de las caponetas de la calle 8. Uh-huh. De la calle Obispo. De la calle Obispo, Dios, yo la calle 8. Tremendo éxito de Raúl de Cárdenas. De y también se van las capotes de él. También. También. También. Sí. Es decir, que es que Raúl de Cárdenas, de verdad, que es un donde se esté la firma de él, tiene que ser. Es que Raúl tiene una cosa muy importante para nosotros los cubanos, que toca mucho la fibra del cubano. Ajá. De situaciones que uno a veces olvida, que hemos vivido en Cuba, como el lechero que tocaba la puerta y dejaba el litro de leche en la puerta, y cosas así que de verdad que uno le trae muchos recuerdos, porque él sabe escribir muy bien ese lo sabe tipo escribir, de... es muy buen costumbrista, me encanta. ¿Cómo no? A mí ¿cómo me no? encanta. Sí, verdaderamente, como decía Jorge, la obra tiene de todo, tiene música, tiene baile, tiene drama, tiene comedia, tiene un poquito de todo, y creo que se ha podido rescatar un poco la cosa del teatro vernáculo cubano. Ay, sí, con esta obra. Falta. Sí, se ha hecho un su director Eddie ha hecho un montaje muy bonito con respecto a esto, donde maneja los elementos del teatro costumbrista y el teatro por así decirlo, de aquel teatro famoso del Martí. Ay, donde sí, estaba Candita no. Quintana. Ay, Carlos sí, Poe. Sí. Un poco se recrea esa época del teatro lindo cubano, este teatro vernáculo. Y muchas de las personas que vayan a verlo van a recordar un poco ese tipo de teatro. Y si tienen sus nietos o sus hijos, sería interesante que los llevaran para que lo conocieran, porque ese es un género teatral que no se toca mucho en este momento. Es verdad. Yo por lo pronto ya el domingo a las 4 de la tarde voy a estar ahí como todo un soldado, porque ustedes saben que soy teatrera. Y me encanta. Y sobre todo los domingos por la tarde, pues... voy a estar este domingo allí con el favor de Dios y nos vemos, conversaremos los que nos encontremos, porque me encanta, repito. Pero tiene usted una función a las 8:30 de la noche, no se lo puede perder. Recuerden que tienen un teléfono, como ya lo hemos dicho, que es el 786-319-1716. Exacto. Repito, 786-319-1716. Llamen mañana allí, pueden hacer sus reservaciones. Pero si usted anda el sábado por la calle y el domingo, y por casualidad pasa y dice, ay, mira, esto fue lo que yo oí por radio, pero no tengo reservación, vaya, pregunte. Siempre, a veces, falla alguien que reservó y usted, pan, cuela allí. Exacto. Así que no se lo puede perder. Repito, el Solar de la Palangana de Oro. Óigame, no se lo pierda esta obra de Raúl de Cárdenas que presenta Habana Fama. Se llama la Exacto. compañía. Está dirigida por la obra por Eddie Suárez Sousa y la producción general es de Juan Roca. Eddie Díaz Sousa. Y va a tener usted, pues, va a ver a mí me encanta cuando yo veo en escena, porque es que yo, no es el cariño que le tengo, sino que sé que Jorge Obie sirve para todo, señor. Para boda, bautizo y entierro. Busquen a Jorge Obie, que es buen actor, buen director, es bueno de todo. Así que me alegro mucho que hayan estado aquí conmigo esta media hora. Y muchas de verdad, gracias, pues seguiremos hablando. Déjenme esto para seguir el resto de la semana. Como no, como no. Yo creo seguro. Que es muy bueno, ¿no? Y ojalá que tus oyentes puedan ir el domingo para que estén y compartan allí contigo. Ah, sí, ahí vamos, nos vamos a encontrar un grupo de personas. Tengo la seguridad que nos vamos a encontrar allí. No se lo pierdan. El Solar de la Palangana de Oro nos espera, señores, el próximo domingo a las 4 de la tarde o el sábado para el que quiera ir a las 8:30. No se lo pueden perder. Ahora, mi boletín de noticias o nuestro boletín de noticias con Jorge Martín. Y regresamos con más. Adelante.